En el Antiguo Testamento encontramos un libro por demás fascinante, ya su nombre lo dice todo, el Cantar de los Cantares. De hecho, su nombre auténtico es el más bello de los poemas. Este Cantar de los Cantares es una colección de poemas que se le atribuyeron al rey Salomón, aunque no los escribió él, que hablan del amor romántico, del amor erótico incluso, entre un hombre y una mujer. Es un libro del Antiguo Testamento que nunca menciona a Dios. Y por esa razón, y también por el tema que desarrolla, fue que las autoridades judías en el siglo I después de Cristo dudaban sobre su autenticidad como un libro canónico y estuvieron a punto de desecharlo. Sin embargo, el Cantar de los Cantares permaneció en el canon de la Biblia. Es un libro inspirado por Dios, es a fin de cuentas palabra de Dios. Estos poemas que describen el amor y la pasión entre un hombre y una mujer ha tenido con el paso de la historia múltiples interpretaciones, y es que su tema aparentemente profano, considerándose que era palabra de Dios, no se podía entender como un libro sagrado si no es que tuviera una significancia teológica divina. Y así fue que en el siglo II después de Cristo, los judíos comenzaron a entender al amado que aparece en este poema como al Señor y a la novia como su pueblo Israel. Continuando esta línea de pensamiento, en la Iglesia Católica se comenzó a querer ver en el novio a Cristo Jesús y en la novia a la Iglesia, aunque también se le ha tratado de dar otras interpretaciones, por ejemplo, ver en el novio a Cristo y ver en la novia al alma. Interpretación esta un tanto cuanto mística, que a fin de cuentas pues es la interpretación que le da una mística como Santa Teresa de Jesús. Algunos otros han intentado ver en la amada, que es descrita por su amado como una mujer sin defecto, a la Virgen María. Pero haciendo una lectura del texto, nos damos cuenta que realmente todas estas alegorías que se tratan de divinizar de alguna forma resultan bastante forzadas. Lo cierto es que es un libro, sí, un libro sagrado, sí, un libro que es palabra de Dios, que habla del amor entre un hombre y una mujer. Es una colección de poemas o de cantares que celebran el amor mutuo y fiel que sella el matrimonio entre un hombre y una mujer. Es un libro importantísimo y que merece quizás ser redescubierto, sobre todo por aquellos que se dedican a la pastoral familiar, no se diga las parejas mismas, porque este libro proclama la legitimidad y celebra el valor del amor humano. Y a fin de cuentas, este amor humano no es un tema profano, puesto que Dios mismo ha bendecido el matrimonio. Estos poemas describen el amor entre un hombre y una mujer, la intimidad de sus encuentros más íntimos y también el drama de la separación de dos que se aman. En estos poemas se van alternando la voz de la amada, la voz del novio y un coro. Y haciendo un resumen con ideas recogidas de aquí, de allá, de este texto, vemos cómo la amada comienza este Cantar de los Cantares deseando que me bese con besos de su boca. Mejores son que el vino tus amores. Qué suave el olor de tus perfumes. Tu nombre es aroma penetrante. Por eso te aman las doncellas. Llévame en pos de ti, corramos. Méteme, rey mío, en tu alcoba. Disfrutemos juntos y gocemos. Alabemos tus amores más que el vino. Con razón eres amado. Y el novio, de una forma muy poética, describe a su amada de la siguiente manera: qué bella eres, amor mío, qué bella eres. Palomas son tus ojos a través de tu velo, tus labios, cinta escarlata, y tu hablar todo un encanto. Tus mejillas, dos cortes de granada, tu cuello, la torre de David. Tus pechos son dos crías mellizas de gacela, paciendo entre azucenas. Toda hermosa eres, amor mío, no hay defecto en ti. Me has robado el corazón. Me has robado el corazón con una sola mirada. Qué hermosos son tus amores, qué sabrosos tus amores, son mejores que el vino. La fragancia de tus perfumes supera todos los aromas. Tus labios destilan miel virgen. Debajo de tu lengua escondes miel y leche. La fragancia de tus vestidos parece fragancia del Líbano. Qué lindo se ven tus pies con sandalias. Tus caderas torneadas son collares, obra artesana de orfebre. Tu vientre, montoncito de trigo adornado de azucenas. Tu nariz, como la torre del Líbano. Tu cabeza destaca como el Carmelo. Un rey en esas trenzas está preso. ¡Qué bella eres! ¡Qué hermosura, amor mío! ¡Qué delicias! Tu talle es como palmera. Tus pechos son los racimos. Pienso subir a la palmera. Voy a cosechar sus dátiles. Serán tus pechos racimos de uvas. Tu aliento, aroma de manzanas. Tu paladar, vino generoso. Y a esto responde la amada. Vino generoso que va derecho hacia mi amado y moja los labios de los que dormitan. Yo soy para mi amado objeto de su deseo. No puede haber un texto más apasionado en el Antiguo Testamento. Y así como se describe de esta manera tan poética y tan hermosa este encuentro íntimo entre un hombre y una mujer en su noche de bodas, en su tálamo nupcial, también se describe el drama de la separación. Y así vemos que la amada gime por su amado. En mi lecho, por la noche, busqué al amor de mi alma. Lo busqué y no lo encontré. Me levanté y recorrí la ciudad, calles y plazas. Busqué al amor de mi alma. Lo busqué y no lo encontré. Yo dormía, velaba mi corazón. La voz de mi amado que llama, ábreme paloma mía. Mi amado metió la mano por el hueco de la cerradura y mis entrañas se estremecieron. Me levanté para abrir a mi amado, abrí yo misma a mi amado, pero mi amado se había marchado. El alma se me fue con su huida. Lo busqué y no lo hallé, lo llamé y no respondió. Yo os conjuro, muchachas de Jerusalén, si encontráis a mi amado, ¿qué le habéis de decir? Que estoy enferma de amor. Y hay quien dice que leer la Biblia es aburrido. Por supuesto que estos poemas tan hermosos también hablan del reencuentro entre los dos amados. Pero la lectura de esos versos te la dejo de tarea. El Cantar de los Cantares, insisto, es un libro sagrado que enaltece el amor puro de una pareja casada, una pareja cuyo amor ha sido bendecido por Dios. Un poema que da al amor erótico, al encuentro íntimo entre un hombre y una mujer, un carácter sagrado, bendecido por Dios. Un amor que solo es capaz de percibirse con los ojos de la pureza. Es la razón por la que el amado describe los ojos de su amada como palomas, la paloma que ha sido símbolo de la paz desde el principio y que el aleteo de sus alas recuerda el dulce pestañear de los ojos de la amada. Lo mismo la amada dirá de su amado que sus ojos son como palomas que se bañan en leche, ojos blancos, prístinos, puros. Es a través de esa mirada pura que el amor entre un hombre y una mujer, el amor erótico, es bendecido por Dios. Un libro hermoso que vale la pena que leas. De hecho, es de mis libros favoritos de toda la Biblia. Soy Mauricio Pérez. Estas son Semillas para la Vida.